Gracias al apoyo de todos, seguimos creciendo. Ahora es el momento de que ustedes formen parte de este movimiento. Aquí comienza Set en el Barrio, volumen 1. Porque ustedes lo saben, si no es roca, no es guaracha.